El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, mis estimados radiotiempistas. Comenzamos con su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Les habla el pastor Johnny Quintero. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. ¿Y quién les habla? Bueno, ya se los dije. Bueno, espero que todos estén bendecidos, alegres, proactivos y con una fe grande, que todos lo necesitamos. Todos necesitamos esa fe. Ya estamos prácticamente terminando los primeros 10 días de octubre y avanza el tiempo. Ya llevamos prácticamente 7 meses en cuarentena y aparentemente el virus se está expandiendo en una segunda ola, que es la primera ola, y países como España, Francia, Italia, que habían pasado ya la primera etapa, vuelven a cerrar sus países, igual que Israel, igual que New York. Algunos sectores en New York piensan pues cerrar estos sectores, pero ¿por qué? Y esto es lo que yo quiero llamar a la reflexión de todos ustedes que me están escuchando. Siempre hay grupos que presionan diciendo que es mentira, diciendo que es un complot de los gobiernos mundiales, de la élite, y que no hay que usar tapaboca. Y bueno, salen un montón de teorías extrañas en las redes sociales que pueden tener algo, sí, algo cierto de verdad, porque sabemos que a futuro va a gobernar un príncipe, dice el libro de Daniel en el capítulo 7, que llegará en un futuro un príncipe que dominará al mundo entero, pero cuyo corazón está apartado de Dios. Estamos hablando precisamente del anticristo. Eso es cierto y debemos tener cuidado. El mundo va hacia un gobierno mundial, y como lo hemos repetido en programas anteriores, hay una forma de gobierno mundial que presiona a los gobiernos mundiales a través de las Naciones Unidas y sus respectivos organismos, como la Organización Mundial de la Salud. También tenemos a nivel de nuestro hemisferio la OEA. Y así cada continente tiene organismos que van presionando a las naciones y a los gobiernos mundiales a través de una prensa también, que precisamente esta prensa es la que está llevando todo este conocimiento supuesto de que el virus no es real y que no hay que usar mascarilla. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando usted cree en esto, independientemente de que haya algún punto de verdad, entonces está provocando lo que está sucediendo en Inglaterra, en España, en Italia, en Colombia. La gente sale porque le dieron libertad. Entendemos y se entiende que la gente tiene que salir para trabajar, para producir. Se entiende, pero también para comprar alimentos para llevar a su hogar. Pero en lo personal, yo he salido muy pocas veces, pero he salido precisamente a hacer compras, a hacer diligencias. Pero la gente no usa tapaboca. Hay gente que incluso usted lo ve con el tapaboca, pero se tapan la boca y no la nariz. Y la idea es taparse no solamente la boca, sino la nariz. Nadie es inmune a este coronavirus, al COVID-19. Nadie. Acabamos de ver hace unos días, ya le dieron de alta al presidente Donald Trump, que según los periodistas estuvo prácticamente al borde de la muerte. Hemos visto aquí en Venezuela también cómo ha afectado el coronavirus a ciertas personalidades públicas. Eso no es ningún secreto, todos lo sabemos. Pero bueno, gracias a Dios, el Padre ama a Venezuela. El Padre ama a Venezuela. ¿Y por qué les digo que el Padre ama a Venezuela? Y debemos, pues, augurar, orar para que sea un éxito. Tenemos que las autoridades, recién el 2-3 de octubre, anunciaron que llegó un lote, 2,000 vacunas de la Federación Rusa, la vacuna rusa Sputnik V para ensayos clínicos. Nosotros como creyente más bien debemos orar por el éxito de estas pruebas, que no es la primera vez que en Venezuela hace más de 20 años se hicieron pruebas con una vacuna experimental. Usted lo puede ubicar en las redes sociales la noticia, pero específicamente de esta vacuna, la noticia nos dice que un lote de 2,000 dosis de la vacuna de origen ruso para neutralizar los efectos del COVID-19 llegó a nuestro país. Y Venezuela, pues sus autoridades recibieron este fármaco, pero hay una noticia que sí da resultado. El Estado venezolano se ha comprometido a través de las autoridades que Venezuela va a producir la vacuna, y por eso es que debemos como creyentes orar por el éxito de la vacuna, porque hasta ahorita todas las vacunas están en una tercera fase. Ninguna vacuna totalmente se puede decir que es 100% segura. Por eso es que se hacen pruebas. Fíjense que en Brasil también llegaron, pero la vacuna china. Y se va a hacer también pruebas en la población brasilera, porque se toman poblaciones donde hay un incremento en la enfermedad, como en el caso de Brasil, como en el caso de México. Y bueno, es voluntario, usted decide si se la pone o no se la pone. Hemos hablado en días pasados que usted debe, pues, orar y pedir al Eterno, bueno, que le oriente para ponérsela o no ponérsela. Y bueno, continuando con otras noticias, ustedes, pues, la semana pasada les estuve hablando de la festividad de Levítico, que nos indica las fiestas del Señor. Estamos justamente celebrando el último día. Ahora, al atardecer, vamos a cerrar esta festividad del Sukkot o de las enramadas a partir de más o menos las 6 de la tarde. Pues ya termina esta festividad que celebra el mundo creyente y el mundo creyente en las sendas antiguas, en lo que dice la palabra del Eterno, lo que dice la Torá. Y también podemos decir que hoy es el Día Internacional del Correo, del correo o de la fundación de la Unión Postal Mundial. Bueno, que se ha devenido con el invento del correo electrónico, cuando hay varias compañías, una de las que yo más recuerdo que tuve correo electrónico, mi primer correo electrónico fue correo de CanTV, después Yahoo, después Hotmail, que todavía existe, y cambiaron el nombre a Outlook. Y el más popular o conocido o que mucha gente usa es el Gmail. Al principio uno pues andaba receloso con este medio y seguía uno, porque el ser humano somos así, nos cuesta romper los paradigmas. Nos gustaba escribir cartas a mano, sobre todo estas cartas románticas que mandábamos a la novia, y de amor, llenas de poesía, y las mujeres que son muy románticas le ponían perfume para que el novio oliera el perfume a rosa y soñara con la novia. Muchos de ustedes se les cayeron las cédulas y pegábamos las estampitas pasándole la lengua a la estampita para pegar la carta y mandarla por correo. Y el correo principal en Caracas estaba aquí en Carmelita, más o menos frente al Banco Central de Venezuela. Y prácticamente cómo nos cambia el tiempo, cómo nos cambia la vida, ¿no? Pero bueno, agradecemos ahora el modernismo, pero hay tradiciones que se han perdido ahora que se está acercando la Navidad. Ustedes se acuerdan que empapelábamos las puertas con estas postales navideñas y mandábamos muchas postales navideñas, las mandábamos por correo y gastábamos un dineral por correo, sobre todo a familiares y amigos que vivían pues de lejos, que no estaban pues cerca de nosotros, y también al extranjero. Esa tradición muy bonita se ha perdido, ¿verdad? Que deseábamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Bueno, de una vez, próspero año 2021 es lo que estamos pues deseando, con la bendición, eso sí, siempre con la bendición del Eterno. Y precisamente hablando de bendición, quiero regalarles a través de estas ondas hercianas un versículo. Y como les digo, abran su Biblia, anoten ahí, estudien, profundicen. Vamos a leer Romanos 8, versículo 1 al 2 de la Nueva Versión Internacional, pero usted lo puede leer en cualquier versión, en la versión católica, en la versión Reina Valera, Lenguaje Actual, Nueva Traducción Viviente, de las Américas, Dios Habla Hoy. Hay muchas versiones y todas son buenas. La palabra del Eterno nos dice: Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque ustedes pertenecen a Él y pertenecen gracias al poder del Espíritu que da vida a los que ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y esto es importante, apropiarnos de esta verdad, porque muchas veces como creyente, a veces pues nos sentimos mal porque tuvimos una discusión, por ejemplo, familiar. Y pues la palabra nos dice, no os airáis, o sea, no se enoje y no se ponga el sol sobre el enojo. Y todos los días pecamos, pero debemos ir ante el lugar santísimo en oración y clamar. Pero aquí nos da una promesa de que todos nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, los que pertenecemos a Jesús, gracias al poder del Espíritu, nos da libertad y nos borra el pecado en nuestras vidas que nos lleva a muerte. Eso no lo puede decir por lo general las personas que han muerto sin Cristo. Y hablando de muertos, hay una noticia que tenemos y bueno, por ahí están rodando en las redes sociales, han sacado memes hablando de estas momias. Egipto descubre 59 sarcófagos con sus momias en la necrópolis de Saqqara. Las autoridades egipcias han informado este sábado del descubrimiento de 59 sarcófagos con sus momias. Y lo más increíble es que si usted ve estas momias, se puede dar cuenta que en las redes sociales pues las destaparon sin ninguna protección. Eso fue lo que los que vimos nos llamó la atención, y no usaron mascarilla cuando estos muertos de, como, 2000, 4000 años más o menos, sueltan bacterias de antigüedades. Y oremos para que esto pues no sea peor, pues aparezca una plaga antigua por estar destapando sarcófagos. La palabra, bueno, es por algo arqueológico de estudio, pero ahí también entra la palabra cuando nos dice, dejad que los muertos duerman en paz. Hubieran dejado esas momias. Muchos piensan que puede haber una maldición como la de el faraón Tutankamón, que hay películas, pero nosotros los cristianos estamos sellados y no tememos a estas maldiciones porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Continuando con el tema de el coronavirus, quería pues concluirle que precisamente estos países están con una segunda ola porque su población ha salido. Y cuando usted sale y empiezan a abrir las playas, ciertos lugares para que usted esté, usted siente una sensación de que estamos volviendo a la normalidad. Cuando las autoridades en Venezuela permiten 7 días de cierre y 7 días de poder salir, usted cuando sale siente un aire como de libertad, como que estamos en febrero, antes de la pandemia, y usted se confía. Tanto es así que ya las personas no solamente están saliendo para comprar o trabajar, sino que ya se reúnen con familias, con amigos. Usted no sabe quién está asintomático. Y usted sale sin tapaboca. O usted se quita el tapaboca. Yo he visto en los supermercados gente que se saca el tapaboca. Y esa es la razón por la cual el virus no ha sido controlado. Por eso es importante que hayan estas pruebas con las vacunas. Y no hay ningún gobierno en el mundo que no haya sido criticado por su población. El único gobierno que también fue criticado, que tiene control sobre el virus, es China, hasta donde se nos ha demostrado a través de las noticias que nos llegan. Este país asiático, que precisamente fue el origen. Y hablando de la teoría de conspirativa de que no uses tapaboca, pues no crea, porque no vaya a ser que usted se lamente después por no usar el tapaboca. Protégese en la medida que usted pueda. Y como siempre digo, tú te proteges y yo me protejo. Y aclarado esto, nos vamos a una pausa musical. Por cierto que la semana que viene, pues, les sigo narrando los milagros de Gigi Ávila. Bueno, no los milagros de él propiamente tal, sino del Espíritu del Señor que lo usaba, porque él era un hombre consagrado. Usted quiere ver un avivamiento en nuestro país, quiere ver un avivamiento en nuestras respectivas iglesias. Usted desea ver ese avivamiento. Usted está clamando por un avivamiento. Usted está clamando para que los muertos resuciten, para que las personas, pues, vean, sean sanados del cáncer, de cualquier enfermedad. Pues consagrémonos al Eterno en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, buscando su presencia. Eso es importante. Y vamos a buscar su presencia con esta pausa musical en la voz de Marcos Barrientos y el Salmo 23. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable. Continuamos con su programa Por Amor a Ti, un amor para despertar conciencia. Vamos a orar, queridos hermanos, después de escuchar este salmo tan hermoso, tan bello, por esta humanidad que nos necesita y por todos nosotros, por todos ustedes que están ahí en su casa. Ponga su mano en la radio, cierre sus ojitos y clamemos con fe y pida con fe que voy a impartir una bendición de sanidad especial para cada uno de ustedes, los que me están escuchando. Padre amado, bendice a cada radio oyente en este momento, Señor. Cualquiera sea su enfermedad, cualquiera sea su dolencia, Señor. Hay una persona que está sufriendo de los riñones, Señor, en este momento. Su orina está siendo limpiada, su sangre está siendo limpiada, Señor. Padre, te pido por esta persona, por esta mujer, Señor, que en este momento está siendo sanada. Padre, clamamos también por todos aquellos que en este momento tienen cáncer, Padre, para que tú seas supliéndoles y sanándoles en el nombre de Cristo, en el nombre de Yahshua. Pues reprendemos toda enfermedad, toda dolencia en aquellas personas, hombres y mujeres. Hay un hombre paralítico, más que paralítico, un hombre que le falta una pierna y está con muletas, Señor. Clamamos sanidad por esta persona, Señor. Clamamos por la estabilidad corporal. Clamamos por los hogares, Señor, de Venezuela. Clamamos porque haya provisión especial, porque haya alimento desde lo alto. Padre, tú dices que no has visto, la palabra nos dice que no hemos visto justo que mendigue pan. Padre, provee el agua, provee los alimentos, provee la harina, provee las medicinas, Señor, en el caso de que se necesiten, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está en cada hogar de los venezolanos, que somos creyentes en tu poder. Oh Señor, gracias por tu salvación. Clamamos por todos aquellos que en este momento están buscando trabajo. Señor, ábreles las puertas, ángeles de Jehová. Cúbrenos a todos y cubre a Venezuela, Señor. Es lo que te pedimos en este momento, Padre. Y precisamente quiero decirles a todos ustedes que están preocupados o estamos preocupados porque muchos escuchan noticias que debemos cuidar nuestro corazón. Eso he aprendido y quiero impartir. Sí es verdad que debemos alejarnos de tanta noticia negativa, no solamente de nuestra nación, sino del mundo entero. Hoy en día estamos escuchando a través de las redes sociales que va a caer un meteorito, que ya va a estallar la Tercera Guerra Mundial, que es el final, que ya viene Cristo, que las inundaciones, en fin, nos están invadiendo de una situación como que ya mañana se va a acabar el mundo y que, bueno, hay situaciones tremendas. Y cierto que estamos viendo cambios en el mundo. Estamos viendo a nivel mundial el cambio en los gobernantes, cambio en el clima, los incendios en California, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, las guerras que hay, por ejemplo, ahorita en Azerbaiyán con Armenia. Vemos una Europa que está convulsionada, África, América. Todo es verdad, pero todo se está manejando desde un punto de vista desde la eternidad. Dios tiene control de todo, Dios conoce el por qué las cosas están sucediendo y todas las piezas están encajando para el gobierno mundial y la llegada del anticristo. Y si usted lee el libro de Daniel, te darás cuenta al leerlo en el capítulo 7 que dijimos en la primera parte. Nos damos cuenta que el pueblo santo que habla ahí es este pueblo creyente. Ese pueblo santo va a pasar por una situación en el tiempo del anticristo. Pero antes de que llegue el anticristo, y esto es lo que quiero decirle, porque va a haber un tiempo en el cual el anticristo va a estar gobernando y va a hacer guerra contra los santos. Pero en un momento dado viene Jesús y vendrá como ladrón en la noche. El tiempo nadie lo sabe, aunque la palabra nos dice claramente que los que conocemos de profecía estamos apercibidos para que ese momento no nos venga con sorpresa. Pero también la palabra nos dice que cuando venga Jesús, en el mundo, tal vez los cristianos o el pueblo santo que se quede en ese momento estará pasando por una tribulación. Pero los que se entreguen al anticristo, los que, como en todas las épocas de la humanidad, hay gente que no tiene fe y obedece a ciegas por 2 denarios a las autoridades, como pasó en la Alemania nazis. Muchos creyeron en Hitler y muchos se vendieron. Y muchos incluso torturaron a los judíos, a los gitanos, masacraron a cristianos y creyeron. Bueno, esta gente que estaba en el poder cuando gobernaba Adolfo Hitler, pues vivían bien, estaban bien, comían y vivían. Pero la palabra nos dice que las condiciones del mundo en ese tiempo, la gente seguirá una vida normal. Solo aquellos que estén en contra de ese gobierno mundial son los que van a sufrir. Pero la gente va a tener una vida normal. La gente se va a casar, van a tener hijos, se van a divorciar, va a haber construcción, va a haber prosperidad. Así que recuerde que todo esto va a pasar y vamos a un tiempo de normalidad. a un tiempo en que el que no cree va a decir, pero bueno, no era que venía Cristo, no era que venía Jesús y que el mundo se iba a acabar. No crea, el mundo todavía no se acaba. No crea que se va a caer un meteorito. Ahora están hablando de platillos voladores. Nos tienen con esa historia de los platillos voladores desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando usted ve programas, por ejemplo, como en History Channel, ahí les habla alienígenas ancestrales. Y pueden que existan, pero son demonios para nosotros los que creemos, porque la palabra nos habla de señales y prodigios, milagros y señales, y el enemigo y Satanás tiene poder para hacer esas señales. Fíjense que han habido hombres que manifiestan poder a través de toda la historia de la humanidad. Hay un personaje muy conocido por todos, Sai Baba, y falleció, humano, y falleció. Y él hacía aparecer objetos de oro. A él se le materializaban objetos de oro. Y la gente creía, porque veía, era real la manifestación. Entonces, hay poderes más allá de que sabemos que existen. ¿Y qué? ¿Por qué no? Hay los platillos voladores, pero no son seres de otros mundos. Son demonios. Entonces no crea, confiemos en el Eterno, creamos en el Eterno, que Él es el que nos va a dar vida y vida en abundancia. Y la semana pasada estábamos hablando precisamente de las bienaventuranzas y que nosotros los cristianos debemos ser sal y luz. Y hablando de sal y luz, nosotros los cristianos debemos dar el ejemplo. Debemos ser modelos de personas que sabemos comportarnos en una sociedad civilizada, respetando las leyes. Y cuando hablamos de respetar las leyes, nosotros debemos dar ejemplo que cuando salimos, nosotros debemos usar nuestra mascarilla, nuestras protecciones. Debemos taparnos bien la cara, los ojos, debemos usar mascarillas o lentes, los que usan lentes, usar tapándonos bien la nariz y la boca. Debemos ser ejemplo, eso es lo que indica la palabra, ser ejemplo, ser luz, ser sal. Usted cree que usted se dice, yo soy cristiano, y hay mucha gente que te está observando para ver cómo te estás comportando. Porque aunque tú no lo creas, hay muchas personas que quieren seguir tu comportamiento cuando tu comportamiento es realmente bíblico. Cuando tú realmente que dices hablar de Cristo, te comportas como un creyente. Pero qué decepción, dice la palabra que muchos se convertirán y verán nuestro caminar. Pero si usted como cristiano camina mal, o como cristiana camina mal, pues nadie le va a seguir. Entonces debemos ser modelos ante la sociedad para poder tener que el mundo tenga en alto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos impartir esa contracultura cristiana, enseñar los valores cristianos, los valores del perdón, los valores del amor, los valores del servicio, los valores de dejar el chisme, de dejar las intrigas, de dejar todo aquello que sea mal ejemplo a otro. Y nuestros hijos ven eso precisamente, y ellos son como esas hojas donde poníamos las hojitas para calcar las hojas, y ellos copian todo, son fotocopiadoras, copian lo bueno, pero también copian lo malo. Y hablando precisamente de estas bienaventuranzas, tenemos que primeramente el Señor Yeshua nos dice, el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto nos indica que no es ser pobre económicamente, porque lo espiritual no tiene nada que ver con lo terrenal o material. Tampoco implica el ser descuidado en nuestro arreglo personal, en nuestra apariencia, sino que debemos reflejar la imagen de Cristo, no reflejar una imagen lamentable que a veces, pues vamos, ay pobrecito yo, a mí me pasa todo lo malo, dando lástima a los demás. Tampoco es ser indeciso ni carente de visión. Debemos saber lo que queremos y aprender a tomar decisiones. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu, y que es una palabra precisamente que salió de los labios de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador, tenemos que entenderlo primeramente desde el punto de vista del estilo de vida de Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra en Juan 5, 19 al 30? Significa no hacer nada fuera de la voluntad del Padre. O sea, no debemos ser orgullosos en el espíritu, ¿verdad? Sino debemos ser realmente, como dice nuestro Señor Jesucristo, que debemos ser pobres en espíritu. O sea, debemos doblegarnos a su voluntad, a la voluntad del Padre. Significa también cumplir la misión y el propósito para el cual fuimos llamados. Eso está en Juan 17:14. Significa ser abnegado. Significa despojarnos. Dice el apóstol, nos dice la escritura, que todo lo tengo como pérdida, porque nuestro mayor tesoro, nuestra mayor perla, debe ser el reino y debe ser la verdad bíblica, debe ser el conocer a Jesús. Eso tiene que estar sobre nuestro orgullo, sobre nuestra vanidad, sobre todo lo que significa creer en esta verdad. Dice una de las parábolas que cuando se encontró esta perla preciosa, la persona vendió todo lo que tenía solamente por esta perla. Y el encontrar la verdad, el encontrar la salvación en Cristo, el encontrar el reino, porque el reino primeramente, ¿dónde está? Porque siempre estamos esperando el reino. Lo vemos como algo muy futuro cuando Jesucristo venga a reinar con nosotros. Pues no, el reino ya comienza en tu corazón y tienes que activarlo con tu fe, pero siendo pobre en espíritu. Debemos entonces confiar y depender y servir a Dios. Tenemos la segunda parábola: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vemos precisamente en esta situación que estamos padeciendo, en esta pandemia, en esta situación económica mundial, que muchas veces no entendemos esta parábola: bienaventurados los que lloran. Pero aquí nos quiere decir que hay un Padre que sabe por lo que tú estás pasando, es una bienaventuranza que te da más bien esperanza de que Dios cuida de ti y de que aunque tú veas a otros en el mundo disfrutando de los placeres, cuando tú ves el mundo que está patrocinando el bienestar y muchos se matan por conseguir ese bienestar que tiene el otro, porque eso es lo que nos enseña el mundo. Entonces, ¿tú crees que con eso vas a tapar tu dolor, vas a tapar tu carencia, vas a tapar lo que te hace falta y tú dentro crees ser feliz? Pero el que nos hace feliz es Cristo. Porque dice la palabra que así como ninguno que no conoce a Cristo no puede ser pobre en espíritu, así también ninguno que no se ha arrepentido ni convertido a Cristo puede tener este llanto bienaventurado. Entonces, el llanto aventurado lo tiene el creyente, porque el creyente, a pesar de los problemas, a pesar de los avatares, a pesar de todo lo que puede estar pasando, bueno o malo, porque también hay llanto de alegría, nosotros tenemos un llanto bienaventurado, porque es un llanto lleno de fe, lleno de esperanza. Sabemos que tenemos un Salvador que nos capacita para cumplir su propósito. Eso es lo importante, que tenemos un Padre que nos quiere, un Señor que nos provee a pesar de. Conozco testimonios de la bendición del Eterno en la vida de los que creen. Por eso es que, bienaventurado, tú que en este momento tal vez estás llorando, estás clamando, pero eres bienaventurado porque eres creyente. Eres creyente y tienes puesta tu esperanza en el Señor Jesús. En Él solamente hay esperanza. Por eso es que nos dicen, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados. Y seremos saciados no solamente aquí, sino también cuando nos vayamos con Cristo a reinar. Dígalo ahí, yo me voy con Cristo a reinar en la nueva Jerusalén. Esa es la maravilla de nuestro Padre. Por eso le alabamos a Él eternamente. Le alabamos a Él como siempre. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Nos veremos más adelante. Si usted me quiere escribir al correo electrónico congregacioncdamor@gmail.com, también puede a escribir un mensaje de texto al 0426-401-3714 o por las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como @JohnnyQuintero_R, y también pues puede consultar la iglesia. Nos vemos en la iglesia después de la pandemia. Te espero para darte un abrazo. Dios te bendiga y hasta el próximo viernes. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.